Bueno, pues seguimos aquí en ¿Qué tal? Como estamos en Paradigma Radio desde el estudio Félix Ortega. Y ahora, como decíamos al principio, vamos a tener un momento especial en este espacio que habitualmente está destinado a la tertulia. Pero hoy queríamos hacer un homenaje a un compañero de Paradigma Radio, entre otras cosas, Manuel Aracín. Y para eso tenemos al teléfono a Paco Muñoz. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, estoy en el campo y tengo unas condiciones pésimas de comunicación. Te oigo bajito, pero yo creo que no hay ningún problema. Pues yo te oigo estupendamente, Paco. Bueno, pues no sabes lo que me alegro. Tú no te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de ti como si fuera antes de ayer. Porque, explícame, que yo soy muy viejo ya y hombre, yo te esculpo en tu senitud, pero no te esculpo en que me digas que no te acuerdas tú de mí, aunque yo me acuerde de ti. Bueno, da igual, esto no es una... pero bueno, dímelo y... Sí, no, hombre, tú me conoces, vale, ¿no? Bueno, soy Enrique Rodríguez. Vale, estupendo. ¿Sí? No te acuerdas. Bueno, no pasa nada. ¿Eh? Lo importante de hoy es que vas a ser contertulio de esta emisora que quiere ser la tuya también, ¿eh? Perfecto. Pues sí, además, Paco, tú eres amigo de Manuel Aracén, has sido muy amigo de Manuel, ¿no? Sí, efectivamente. La última, digamos, años de su vida, efectivamente, desde que colaborábamos bastantes personas en un blog que se llamaba La Calleja de las Flores. Vaya. A partir de ahí, pues, efectivamente ya nos conocimos y tuvimos una relación, pues, de amistad hasta que falleció, efectivamente. Uh-huh. ¿Y quién es Manuel Aracén? Cuéntanos tú. Pues yo creo que es un personaje difícilmente imitable, porque yo es único. La ironía, la capacidad gramatical para inventar palabras, la capacidad para... Porque si nos ponemos a ver las semblanzas que en Paradigma hacía, es que son obras literarias. O sea, hablamos de los grandes autores literarios del absurdo en este país y teníamos aquí a Manolo que en el fondo, y el caso es que la mayoría de las cosas tenían un sentido, porque la mayoría de las semblanzas, si las miras detenidamente, estaban sujetas por detrás con un muro de la historia que se puede interpretar de una manera u otra. Lo que pasa es que a él le daba siempre su tono irónico, mordaz y llamativo, vamos. Hoy vamos a escuchar fragmentos de tres de los cinco, de las cinco semblanzas cordobestias y bueno, vamos a ir charlando mientras metemos algún fragmento. Vamos a intentar que el ingenio y el humor quede patente, ¿no? Ahí, y vamos a intentar que desde, no sé, desde lo pequeñito que somos nosotras, intentar recordar a Manuel. Hay cinco capítulos. Está La Reliquia de Ambrosio de Morales, Julio Porro, Gran Capitán, icono gay. Y se quedó un sexto. El negocio de ocio. Eso, el negocio de ocio. Y se quedó. Frades de la Magna, Tabarra Infinita. Esa es buenísima también. Y se quedó uno en cartera que no se pudo hacer, ¿no? No lo recuerdo con exactitud. Sí, hubo un último que ya por la enfermedad de Manuel ya no se pudo llevar a cabo. Bueno, pues son cinco obras de arte. Ajá. Y él era el que hacía los guiones de esta semblanza. ¿Y cómo era el que pone voz? ¿Cómo el nombre que le dio Manuel? Gachafría. Gachafría. Increíble. Que es Alex Camacho, ¿no? Gachafría. Era. Sí, sí, sí. además, inclusive nada más que viendo leyendo la escuchando la, ¿no? La editorial yo que sé, si es que es increíble, cualquier cosa, cualquier palabra que narco cofrade, cofradeína, que es increíble, ¿no? Son palabras que se merecían estar en un diccionario especial. ¿Te parece que escuchemos perfecto el principio de la reliquia de Ambrosio de Morales, que cuenta un poco el hecho de qué reliquia se trataba, ¿no? Vamos a escucharla. Sí. Gracias. Esto no es. Ahora. Hoy día, al afortunado visitante que tiene la oportunidad de visitar el monasterio de los Jerónimos de Córdoba, se le suele mostrar un viejo arcón de afilado borde en la parte de la tapa, y se le asegura que fue el arma utilizada por el joven Ambrosio para realizarse la delicada operación. O sea, que los colocó en el borde y cerró de golpe. Bueno, pues yo quería que era cuando Ambrosio de Morales, pues pierde el miembro, bueno, pierde, ¿no? Se lo arranca, ¿no? Paco, se lo amputa. Paco, ¿estás ahí? Lo he escuchado, pero me da igual, porque me lo sé casi de memoria. Efectivamente, Ambrosio de Morales, hasta su padre le dijo una vez, bueno, le dijo cuando el accidente, que no fue tal accidente, le dijo a la mujer, su padre era médico, lo llamaron los frailes corriendo para que fuera allí, porque lo habían, bueno, se había cortado los testículos con un arco para evitar tentaciones. Uh-huh. Y era un erudito, era una persona que Felipe II lo tuvo dando vueltas por España, relacionando patrimonio y relacionando cuestiones. Uh-huh. Pero le dijo el padre a la madre, hemos tenido un loco. Y efectivamente, efectivamente, porque el hombre no estaba muy bien. Sí. Pero claro, luego después. Lo curioso es de la forma que ese episodio, que es verdad, que ocurrió en el monasterio de San Jerónimo, donde estaba este chalao cordobés de fraile, pues resulta de que luego después el tratamiento que le da Manolo es curiosísimo, y el desenlace, mejor no decirlo, porque te tienen hasta el fin en vilo hasta que te enteras de lo que ocurre con la reliquia. Claro. Luego, ahora vamos a escuchar las pesquisas y las conversaciones con don Rafael Lupiáñez Soriano. Esa no la tengo muy clara. Ya, pues vamos a escucharla, que ahí es donde empiezan a investigar un poquito. Sobre la reliquia, ¿no? Sobre la reliquia. Encuentran una carta. Vamos a escucharlo. Sí. Hurgando en los archivos parroquiales, conocimos a don Rafael Lupiáñez Soriano, erudito local, autodidacta y empleado municipal jubilado, que recorría las parroquias cordobesas rebuscando en los archivos parroquiales datos curiosos de la historia de la ciudad. Don Rafael nos hizo partícipes de sus confidencias y de algunos de sus descubrimientos, tal vez porque por entonces era ya muy mayor e intuía que no le quedaba mucha vida por delante, como así ocurrió, pues nos enteramos de su muerte solo 2 años después. Y la reliquia 3. Pero también por la indisimulada alegría que le producía el ver a unos chicos tan jóvenes compartiendo tan ratonescas aficiones. Tras su muerte, intentamos infructuosamente ponernos en contacto con su familia para acceder a sus papeles. Pero una vecina nos informó de que solo tenía un familiar directo, una sobrina de la que solo sabía que vivía en una ciudad del norte. No recordaba si Burgos o Soria. Y que había puesto todos sus libros y documentos en manos de un chamarilero que, por supuesto, ella tampoco conocía. Así que la posibilidad de contrastar documentalmente los descubrimientos de que nos hizo confidencia don Rafael se desvaneció. Pero recordamos perfectamente algunos de ellos y sobre todo el que concierne al contenido de este relato, el paradero de algunas partes corporales del cronista de Felipe II, Ambrosio de Mor. Mi tía no vivía en la casa del cura, sino en otra cercana, la de mi madre, su hermana, y en la que yo vivo. Algunas noches, después de la cena, las dos hermanas pasaban algún tiempo hablando de sus cosas y yo aprovechaba para quedarme escuchándolas en la mesa de la cocina antes de subir a acostarme a mi cuarto. Mi madre bromeaba a menudo con su hermana, incitándola a que se asomara por fin al contenido de cierto cofrecito que tenía el cura en la encimera de la cómoda de su cuarto. Según le había dicho algunas veces el cura, en ella guardaba una curiosa reliquia que decía corresponder a los cojones momificados de un santo de nombre San Ambrosio, al que el párroco decía tener mucha devoción y sobre el que también bromeaba cuando algún colega cura se quedaba a cenar en casa. Mi tía, una señora de una acrisolada pudibundez cocida en el propio jugo de su empedernida soltería, pasaba las fatigas de la muerte, según le contaba mi madre, cada vez que escuchaba al cura hablar de la tal reliquia y más aún cada vez que tenía que quitarle el polvo al cofrecillo que lo guardaba cuando lo hacía al cuarto. A pesar de los requerimientos rijosos del cura para mostrársela, ella jamás lo consintió. Así que nunca supo el aspecto que presentaban los cojones momificados de un santo. Portento bendito que mi madre se moría por conocer, pero que mi tía le impedía sistemáticamente, negándole el acceso a la casa parroquial. Pues bien, un buen día el cura le pide a mi tía que prepare una de sus especialidades culinarias, callos con orejones. Había hablado de los ricos que los preparaba mi tía a unos colegas curas de la curia y estos se lo habían trasladado al obispo, gran aficionado a los platos de casquería, que inmediatamente se hizo invitar a probarlo. El secreto de ese plato era una herencia que había pasado de madre a hija de mi familia durante varias generaciones. El punto del mismo, que mi madre sigue preparando en las grandes ocasiones, lo proporciona antes de que se pusieran de moda los agridulces o los dulces salados de la cocina china. No queremos adelantarnos al final. Paco. En suspense. En suspense, eso. ¿Qué pasó con la reliquia, no? Me decía Enrique, pudibundez, ¿no? Palabra. ¿Cómo, cómo? Sí, que su tía hacía gestancia de una pudibundez. Me ha parecido que junto a lo de los cojones modificados... modificados no. Perdón. Que junto a la palabra de cojones momificados, pues hace cojones ahí... Cojones momificados. Sí, sí, hace ahí como un totum... qué ingenio. Sí, sí, partes pudendas. Eso es, partes pudendas. Sí, pues, sí. Ese es un argot ciertamente viejuno, ¿no? Porque yo lo recuerdo en unos palabrejos de mi madre. Sí, no, eso era... Pero alguna utilización de cosas que ya están pasadas de moda, todo con esa ironía y esa... mordacidad de aplicarla en el momento adecuado. Sí, sí, sí. Y bueno, en la parte esta que nos hemos quedado, pues ahora la tía de pues es una gran cocinera y va a presentar un gran plato, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. ¿Lo escuchamos? Vamos a seguir escuchando esa parte que nos hemos quedado a medio. Mi tía meza de las tripas, pero sobre todo, y colocó los ojos en blanco en dirección al techo que lo separaba del cielo, había disfrutado como de una auténtica gracia de Dios la inclusión en el guiso de ciertas piezas de cartílago, oreja de cerdo tal vez, a las que era particularmente adicto desde siempre, cuya resistencia al tenedor, al cuchillo y a sus propios dientes le habían hecho elevarse hasta tocar... Y aquí, monseñor, se permitió una licencia, solo achacable a la mística experiencia gastronómica que acababa de sacudirlo, cojones de santo. Fue tras la sobremesa y cuando andaban con los cigarros y el café, cuando el señor obispo recordó a nuestro párroco su promesa de mostrarle la reliquia que, como era fama entre la clerecía local, tan misteriosamente guardaba en su alcoba. El señor cura se levantó todo orondo en ese su redondo día y se dirigió a su alcoba para salir al punto portando el vacío cofrecito de la reliquia en la mano, abierto y sin su sagrado contenido, asegurando que así lo había encontrado en el suelo y demandando a gritos a mi tía la causa de tal estropicio. Ella, que, según le confesó a mi madre, descubrió en ese preciso momento lo que había ocurrido un par de horas antes en la cocina con el gato y la naturaleza de las referencias a sus preciados cartílagos del señor obispo, tuvo la suficiente sangre fría para, a pesar de sentir que una oleada de asco le levantaba el estómago, poner cara de aledada y balbucear, que no tenía ni idea, ni la menor idea, pero que el gato había estado jugando toda la mañana por toda la casa con un extraño objeto que ella tomó por un trozo de corteza de alguno de los árboles del patio, y que desde hacía mucho rato había dejado de verlo. Ahí, según contó mi tía a su hermana, mi madre quedó todo. Más acá de que el señor obispo mostrara su profunda decepción por no haber podido contemplar la apreciada reliquia, y por causa de su pretensión, que pensaba proponer en esa sobremesa a nuestro párroco, de que la tal reliquia se pudiera exhibir en el Museo Catedralicio. El párroco, por su parte, pasó infructuosamente varias semanas de incansable búsqueda por los 20 arriates del patio, los 5 canales de desagüe del mismo y cualquier rincón de la casa en que el gato pudiera habido esconder el fruto de su rap. Bueno, es buenísimo, ¿no, Paco? Buenísimo. Paco, ¿estás ahí? Estoy. Qué bueno. Bueno, no me he perdido la parte en que el gato está con, parece, con un higo seco, que ¿con se lo qué? Con un higo seco, bueno, que la mujer lava y echan en el puchero, ¿no? El puchero de los callos, ¿no? De los callos. Madre mía, qué me junge, ¿no? Pero que es que yo que lo, escuchándolo, pienso que entra dentro de lo posible. Porque sí, esta gente con el tema de las reliquias eran muy especiales. Hay cosas que son... Hay espinas de la cruz que pueden hacer como 200 cruces, ¿no? Si las juntaras todas. Sí. Y luego el tema de las reliquias era una cosa muy, muy sui generis. Y nada extraño tiene que cualquiera dijera, pues bueno, vamos a guardar esto, eso se momifica, se seca. Claro, sí. Y luego el desenlace es graciosísimo. Sí, sobre todo si tienes un gato curioso. Y luego al final dice algo así como... aunque no puede decirse que ocurriera, claro. No. No se puede decir. No se sabe, queda en el aire. Sí, incluso con las pesquisas. Bueno, ahora hay un Julio Porro... Se trata de una... Perdona. Estoy haciendo un ejercicio de imaginación, Paco, y sí. A lo mejor sería cuestión de, no sé, de publicar un facsímil y acercarse por Ambrosio de Morales hasta la Plaza Escénica, que lo mismo el vecindario tiene derecho a saber que el origen de las partes de su... ¿no? Yo creo que ese episodio de Ambrosio de Morales no lo conoce la mitad de la gente. Digo, no sé, pues... Yo creo que no, de verdad, sí, pero que eso se puede hacer perfectamente. Claro. Pero lo que sí es verdad es que tenéis cinco capítulos, me parece que eran 7 los que había, porque sí, había otras cosas de una procesión antisemita y otra cosa más, me parece, publicada. Pero tenéis una joya en esos 5 capítulos. Hoy se van a conocer un poquito más y en la página web de Paradigma Radio se pueden escuchar todos completamente. Y hoy estamos emitiendo por Facebook en directo, entonces las personas que nos estén escuchando y viendo van a conocer un poquito más las semblanzas cordobestias de Manuel Aracín. ¿Te parece que pasemos a Julio Porro? Me parece. Julio Porro es la desconstrucción de los mitos, ¿no? Cuando hablamos de los héroes o de alguna persona que mitificamos, siempre tiene algún defecto, ¿no? No puede ser tan bueno todo. Sí, como él dice, la cara A o la cara B. Eso es. En este caso la cara B, vamos a llamarle así, como él la llamaba. Pues genial, eso de saber la cara B. La cara P. Sí, P. Porro, ¿no? Sí. Vámonos a ver. Vamos a escucharlo. El primer caso a analizar será el del matarife fino Manolete, un sujeto objeto de verdadera adoración popular, que sustenta un horripilante e inenarrable conjunto escultórico erigido a su mayor gloria, y cuenta asimismo con sus sagrados lugares de culto, con sus templos y sus capillas, reclamando con sus 100.000 añejas fotos de almanaque las paredes de las tabernas, compitiendo en buena lid con las de llorosas vírgenes y sanguinolentos cristos torturados. Un culto necrohomófilo que hace que cientos de viriles roedores de palillos de dientes sientan temblar sus carnes con solo recrear con el pensamiento un leve cimbreo del cuerpo del matarife de la cara de nabo avinagrado. Defuncionado hace 70 años, una extraña pasión genuina y solo posible en una ciudad como Córdoba, que ha hecho de la mala folla y la vaciedad mental virtud filosófica bajo el nombre de senequismo. Pues bien, un libro, varias docenas de artículos periodísticos y hasta una película han puesto el foco en una debilidad que nuestro héroe popular había conseguido mantener en un secreto espeso. Manolete se metía las rayas de coca dobladas. No sabemos si llegaba al punto de chulería de cortarlas con el estoque de matar, pero a nosotros no nos extrañaría nada de nada. Pero el caso es que hasta sus amigos le cantaban una coplilla para embromarlo. ¿Cómo es? A ver. A ver, no. Pincha ese último flash de... Yo creo que acaba ahí, el audio. ¿No? Lo de Manolete. Manolete, si no puedes controlar, ¿para qué te metes? Ahora. Qué bueno, Paco. Como un mito lo estamos desmontando aquí ahora mismo con el humor, ¿no? Pero y la ironía. Es posible, o sea, que es humor de una cosa que ha podido ser realidad. Claro, sin duda, claro, puede haber sido, por supuesto. Era una época, sí. Hombre, si nos vamos a otros mitos, en este caso de la ficción, por ejemplo, Sherlock Holmes, uh-huh. era heroinómino, o sea, morfina, es lo que sí estaba de vez en cuando. Sí. O sea, eso era muy normal entre una cierta élite de intelectual o artística. Sí, no, pero vamos, que está bien, ¿no? Yo creo que las licencias al cabo ya de... O sea, esto no es una visión irrespetuosa, no se trata tampoco de... En absoluto, ¿no? O sea, esto no le resta ni el mérito artístico que quien sea capaz de reconocer en el ámbito estrictamente de lo artístico se lo quiera dar, ¿eh? Como para que al cabo de tantísimo tiempo pudiéramos entrar en ese cortoplacismo de lo irrespetuoso y de lo sacrílego, ¿no? Que no, que eso, el que se ofenda porque quiere ofenderse, no tiene motivo. Bueno, claro que está. No. Y además una cosa, este hombre, por ejemplo, el torero, Manolete, era un infeliz, porque incluso no se pudo casar ni con la mujer que le gustaba, vale, o de la que estaba enamorado. Vaya, o sea, que se la jugaron por todos sitios. Sí, por tanto, ese hombre era un infeliz. Vaya. También habla aquí Manuel en su guión, con una dicción estupenda de... ¿Cómo es? ¿Gacha fría? ¿O cómo es, Paco? No. Gacha fría. Gacha fría. Gacha fría. El tema de las estatuas, ¿no? Que a Manuel Aracén le tenía cierto aprecio, ¿no? A las estatuas que están en la calle. Efectivamente, y solo de, ¿cómo se llamaba aquello? Se llamaba la cuestión de las estatuas. Eso es. Ajá. Oye, a mí me ha llamado la atención, perdona, hombre, que me retrotraiga a lo que acabamos de oír, me ha llamado la atención una expresión que me ha parecido muy reveladora, ¿no? ¿Cómo hacer de la mala follá una virtud filosófica, ¿no? Que se llama senequismo, ¿no? Sí, wow, es curioso. Es genial, y ¿no? Y además llama vaciedad mental. Sí. ¿Cómo podemos gastarnos de ser tan iletrados, ¿no? Y con tan poco recorrido, ¿no? Sí. Realmente, es tremendo. Sí. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Julio Porro, que creo que se trata de Julio Romero de Torres. Vamos a escucharlo. Venga. La pista del siguiente caso que nos va a ocupar los siguientes minutos nos puso casualmente una vieja historia familiar que puede hacernos variar la consideración con que hasta ahora hemos venido reverenciando a una de nuestras más preclaras glorias locales, símbolo y emblema de suma cordobesidad, Julio Romero de Torres. Y es que lo que aquí se trata de dilucidar es si el pintor de esa musa cordobesa con ojo de misterio y alma llena de pena fumaba porros. Y la respuesta que nos devuelve como un eco lejano esa pregunta es que parece que sí, que el pintor de la musa gitana se fumaba los petardacos doblados. Se trataba de una vieja duda que me corroía el alma desde hace años y que por fin hemos decidido sacar del pecho, hacerla pública y quedarnos saludablemente descansando. No se piense el suspicaz que pretendo empañar la figura ejemplar de uno de los puntales simbólicos de esta ciudad, tratando de convertirlo en un fumeta de los bloques. Pero la realidad es tozuda y las pistas y pruebas que he ido acumulando con los años no solo me llevan indubitablemente a pensar que quien pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena se fumaba los colocotrocos doblados, sino también a descubrir un inquietante pasado familiar. Colocotrocos. Señora, señores. Colocotrocos doblados. Ahí está. Nueva. Y además me parece una palabra que podíamos jugar con ella un trabalengua y dar un premio de aquí a Navidades, ¿no? Además, Paco Manuel, Manuel Aracén lo bueno, en su guión lo argumenta que Julio hizo la mili en África o algo así. No, lo argumenta que su abuelo, su abuelo. Que trabajaba en la Renfe, iba a Algeciras, y claro, era el maquinista que iba a Algeciras y no se traía trabajo de contrabando para luego venderlo ahí. El picón, se traía el picón machacado para venir ya calentito, ¿no? Y... claro, y nada extraño tiene que por esa concatenación de las cosas pudiera ser verdad. Claro que sí. Pues sí. Además, muchos de sus cuadros, Manuel también lo dice en este guión, muchos de sus cuadros parecen que tienen el pincel que está un poco esotrico, ¿no? ¿Cómo es la palabra? ¿O no? Un poquito... ¿Eh? Es que es increíble. Es verdad que esta gente vivían en un mundo totalmente distinto. Bueno, no, yo no creo que fueran porros, porque yo me acuerdo de pequeño que cuando veíamos fumar la gente a los legionarios cuando venían aquí en la época del Corpus y los formaban en el patio de los Naranjos, pues resulta de que se sacaban toda una bolsita de hierba. La María. Fumaban grifa y fumaban... No, estamos hablando de porros, entendiendo una cosa actual, pero antes era otro tipo de cosa lo que se fumaba. Sí, en aquella época era eso, la grifa, tú lo has dicho, que son palabras como en desuso, ¿verdad? La picadura, ¿no? También. Que venía... Sí, sí, de todas maneras, cualquier cosa que se fumaba en aquel tiempo tenía la categoría de porro. Mi padre fumaba una cosa que se llamaba cuarterones, y aquello era horroroso, pero en fin. Se fumaban las hojas de parra, ¿no? Las hojas de parra y la mata la uva. El chico hemos fumado cigarros de mata la uva. Qué buena adicción también, ¿no?, del cachafría. Sí, mira, hay una me voy a permitir introducir una curiosidad. Él hablaba de su abuelo que tal y cual, que pero es que yo también he tenido un abuelo que era cantador flamenco, guitarrista, y también se relacionó con Julio Romero de Torres, y no solamente se relacionó, sino que en alguna cosa que tengo yo en mi blog escrita sobre mi abuela, a mi abuela la pintó Julio Romero de Torres en un cuadro que se llama La Aceitunera, cuando mi abuela estaba con su padre, que era el operador del cortijo de Cabriñana, y en 1904 calculo que fue ese episodio. Fíjate. Y nada extraño tiene que de la juerga flamenca de Julio Romero de Torres, además en su historia hablan en que incluso estuvo en el festival de La Unión, vamos, cantando en La Unión, y además éramos aficionados al flamenco, nada extraño tiene la, que mi abuelo conociera a mi abuela por un perol de esos de a los que llevaban el flamenco para amenizar los señoritos en la velada. Sí, sí, sí, sí, que era muy habitual entonces, sí. De ahí te viene era a ti la vena flamenca, ¿no, Paco? ¿Eh? ¿Cómo? Que de ahí te viene a ti el flamenqueo que tú tienes en ese cuerpo cerrado. No, el flamenqueo, no, bueno, es decir, la verdad es que había un escritor antitaurino y antiflamenquismo, que no antiflamenco, que se llamaba Eugenio Noel, que tiene escrito un artículo en el que menciona a Rafael Carrera, el maestro barbero de la judería, en el que especifica que era un cantador de los buenos, que cantaba por el estilo antiguo. No llegó a ser cantador nada más que de peroles y de fiestas con los amigos, pero la realidad es que lo cita ese autor que se llamaba Eugenio Noel. O sea, que de casta le viene el galgo, ¿no? Sí, de casta. Bueno, pues hay también un episodio de las semblanzas de Cordobestias, guionizada por Manuel Aracén, que es el gran capitán, icono gay, ¿no? Icono gay. Es divertidísimo. Este me ha encantado. Paco, no sé tú qué piensas. Bueno, yo pienso que después de escuchar lo que lo estuve escuchando ayer, sí, es que entra dentro de lo posible. Total. Y es que tal y como te lo pintas, vaya. Estaban hablando, pero vamos a ver, los griegos no tenían ninguna dificultad ni ningún problema en el tema de la homosexualidad. Es verdad que este hombre que está en la silla de ocio actualmente, en una de sus píldoras famosísimas, dice que la UNESCO tiene un plan para que en 25 años seamos todos homosexuales. Pues bueno, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Uh-huh. En el caso del gran capitán, un tío joven con 30 años, Boabdil con 20 y tantos, bien parecidos los dos. Sí. Y bueno, pues... Y el entorno, sí. Y el entorno también hacía, ¿no? El entorno, uh-huh, quiso ser el carcelero, sí, quiso ser su carcelero, sí, sí, durante los 8 meses que estuvo, no sé si fue en Porcuna o en la cárcel de Lucena o uh-huh, cualquier sitio de esos que tuvieron, uh-huh, al Boabdil. Bueno, pues vamos a escuchar... Sí, entra dentro posible, pero dicho de la manera que lo dice, sí, él, es una obra de arte. Es una obra de arte absoluta, la verdad. Vamos a escuchar una parte de los amores de Gonzalo y Boabdil. Los pormenores de la larga y tórrida historia de los amores entre el desgraciado emir Boabdil de Granada y el caballero don Gonzalo Fernández de Córdoba, alias el Gran Capitán, llevan siglos siendo escamoteados inexplicablemente de los libros académicos o literarios, entre los tratadistas canónicos y los escritores de novelas históricas. Y ello, a pesar de que los hechos que la pespuntean son claros y meridianos y no admiten demasiadas dudas acerca de la naturaleza de las mismas, ni del tomate que ahí hubo. Y eso, que el tomate aún no había llegado a estas sagradas tierras para integrarse en el salmorejo, pero sobre todo para indicarnos que con aquello de lo que sospechamos puede hacerse hasta ketchup. Es lógico que esos pudorosos ocultamientos ocurrieran en la larga noche secular del nacionalcatolicismo y también que actualmente los historiadores o novelistas del racionalismo españolista, como los ínclitos Calvo Poyato o Primo de Jurado, que viven de seguir aireando nuestras putrefactas pomporrutas imperiales, sigan manteniendo estrictamente la versión heroico-machorruna de lo que fueron sin duda unas tiernas relaciones, y que se horroricen ante la mera sospecha de que don Gonzalo y el rey Moro mantuvieran algo más que simples charlas de amiguetes. Y sobre todo, que en una ciudad tan levítica y pacata como Córdoba siga escandalizando la salida a la luz de las verdaderas tendencias sexuales de uno de sus más preclaros hijos, y más si se trata de un héroe guerrero de noble cuna. Como si su virilidad, cualidades militares y nobleza de sangre pudieran ponerse en entredicho por ello. Como si los griegos no lo hubieran explicado suficientemente claro. Pero ya va siendo hora de que la ciudad se empiecen a aclarar esos aires espesos perennemente ennegrecidos por las miasmas inquisitoriales y se abra paso la otra versión, mucho más ajustada a la realidad histórica y que dejó suficientes huellas en las memorias historiográficas convencionales y pruebas y rastros fehacientes de su naturaleza exacta. Cuando además la naturaleza de ese tomate ha sido ya apuntada, aunque duditativamente, por historiadores de más prestigio que quienes elaboran esta semblanza para nuestros amables oyentes, porque aquella fue, comprobadamente, una de las historias de amor gay más arrebatadoras de la historia de España y posiblemente del mundo mundial. La primera vez que Boabdil vio a Don Gonzalo fue el día de la batalla de Lucena, en la que el emir nazarí fue capturado por un contingente de tropas de la familia de Fernández de Córdoba, cuando en una ceifa trataban de asaltar la ciudad de los Belones. En esa batalla murió su suegro, Aliatar, alcaide de la fortaleza de Loja y padre de su jovencísima esposa Moraima, y por eso los cristianos pensaron en un primer momento, debido a las ricas vestiduras de guerra que portaba, que el emir era aquel lujoso difunto. Traicionado por un soldado, el atribulado verdadero emir, Boabdil, fue finalmente descubierto y el rey Fernando el Católico lo hizo conducir a Córdoba para interrogarlo. Fue el joven guerrero montillano, que por su condición de fronterizo conocía suficientemente el árabe, quien hizo de Trujamán, nombre que recibía por aquel entonces un traductor. La sintonía entre ambos ya se hizo patente desde los primeros momentos en que estuvo preso en la Calahorra, y don Gonzalo fue el encargado de conducirlo en cada sesión al Alcázar. Tal fue esa sintonía que una vez exprimido por el rey aragonés, el emir granadino solicitó a su católica majestad que lo nombrara su carcelero cuando fue trasladado al castillo de Porcuna a la espera de la culminación de las negociaciones para su liberación. Bueno, Paco, qué bueno, ¿no? Con datos históricos, reales. Sí, sí, las pomporrutas imperiales. Pomporruta, eso. Volviendo al tema, es como si los griegos se ofendieran por decir que Alejandro el Magno, que se supone que era un mucho más importante que el gran capitán, era homosexual. Ya ves. Pero también dice Manuel en el guión que porque la Inquisición no lo pilló, ¿no? Porque si no hubiera ido a la hoguera, ¿no? El gran capitán. Evidentemente, claro. Vamos, pero afortunadamente en esta época estas cosas no... La familia te quemaban por menos de un pitillo. Vaya. Luego hay otra curiosidad. O por menos de un colocotroco, ¿no? O por medio de un colocotroco. Ahí está. Y es que el gran capitán se casa, pero evidentemente no es feliz, ¿no? Sí, no funciona ese matrimonio. Uh-huh. Y incluso le pide al tribunal de la Rota que sí, bueno, todo eso es verdad, todo eso es histórico. Eso es. Que anule el matrimonio, pero desgraciadamente la mujer muere y no es necesario nada de eso, pero es curioso también que su matrimonio no funciona. Y luego Sin embargo, en otra serie de televisiva, uh-huh, le ponen al gran capitán como que era el enamorado de la reina Isabel. Sí, bueno. También le ponen un corte de pelo que es para morirse de la pena, también, ¿no? También es verdad, también a lo garzón. Madre mía de mi alma, ¿eh? Que es que no me digas tú a mí, ¿eh? No. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro encuentro, ¿no? O ahora vamos a escuchar al historiador Luis Alonso luego que describe un poco este romance. El historiador Luis Alonso luego, de la órbita falangista, entendió muy bien y usó sutiles metáforas para describir ese proceso de seducción que usó don Gonzalo con el joven Boabdil. En su biografía de El Gran Capitán de 1942 nos lo cuenta de esta manera. Y he aquí por qué ahora, con su palabra torpemente mudéjar, va hundiendo su pensamiento ágil en la mente quieta de Boabdil el chico. Lo va hundiendo con exquisito tacto, que es en él indecisión de tanteo. Pues en esta tarea de calar a las gentes, mide mucho Gonzalo en los límites, y aún su aprendizaje no tiene la seguridad de la maestría. ¿Esta voz es de Manuel, Paco? Sí, ¿cómo? ¿Esta voz que hemos escuchado es la de Manuel? ¿Aracén? Yo no me he dado cuenta. No las he escuchado. Bueno, es que a mí me ha parecido, pero no estoy segura. No, yo no me he dado cuenta. Bueno, pues hay incluso un texto de este hombre de... A ver, sí, que... Manolo estaba muy documentado. Era una persona que leía mucho. Y entonces estaba muy documentado en muchas cosas. Por tanto, cualquier cosa de la que él dijera tenía una base de verosimilitud en cuanto a lo que trataba. O sea, que no es un invento de o una ficción absoluta, sino que tiene una base que es posible escarbar en ella y a lo mejor encontrar la verdad del asunto. Claro. Bueno, pues vamos ahora con lo de mucha metáfora, pero ¿cuánto tomate? Un día y otro dialoga Gonzalo con Boabdil. Y poco a poco el rey pequeño, oprimido por la angustia de la cautividad, va dejando que el alma se le derrame y que sus cuitas reposen en el blando regazo fornido de Gonzalo de Córdoba. Va sintiéndose ligado a él, irresistiblemente. Mucha metáfora. Pero cuánto tomate. Esa expresión de cuánto tomate, ¿no? ¿Cuánto dice? Si te ha dicho en otro lado. ¿Qué? Que llegaba hasta casi a techo. Eso, a lo del quechu. Sí. Claro, sí. era tan tomate que no estaba todavía, pero que llegaba casi a techo. Sí. A mí me hubiera gustado ver y conocer más a Manuel Aracén, porque lo conocí muy poquito, y ver de dónde le venía esa curiosidad o esa curiosidad por encontrar cuestiones históricas, hacer las pesquisas oportunas y al mismo tiempo ese ingenio, ¿no? ¿Por dónde le venía, Paco, tú que lo conocías más? Yo hombre, hasta el extremo, yo quizás no tenga mucha... mucha cercanía para ese tema. Yo he hablado con él muchas cosas, e inclusive Conchi, mi mujer, también, que lo conocimos juntos los dos, nos citamos precisamente ahí en frente de casa, en Fidiana, y estuvimos tomándonos un café, vino él con su Vespa y nos conocimos. Y a partir de ahí, pues ya tuvimos una relación. Es más, nosotros, Conchi y yo, leíamos su trabajos de su blog, o los comentarios que ponía en el mío, porque los comentarios que ponía en el mío eran increíbles. Ya me imagino. Entonces los leíamos en voz alta, porque esas cosas hay que leerlas en voz alta para escucharlas. Sí. Porque tú te tienes que parar en algunas frases y en algunas definiciones, porque dices, leche, es que es verdad, esto es lo que me está diciendo. Sí. No, aunque me lo esté diciendo de esta forma tan crítica, tan irónica, ¿no? Y tan cómica también en la mayoría de las veces. Y además la ironía le servía también para criticar algo, ¿no? Porque lo de la manna, por ejemplo, que es buenísima, era una forma de criticar la manna como se estaba haciendo, ¿no? Sí, había otra frase suya cuando intentó el obispo de aquí de la diócesis, intentó cambiarle el nombre a la mezquita, que incluso también. Hasta en Google le cambiaron el nombre, que tú ponías mezquita y salía Catedral de Córdoba, que es verdad que es una catedral también, ¿no? Pero bueno, y entonces él sacó una frase y decía mezquita, y luego entre paréntesis, antes mezquita. Siempre lo decía, siempre procuraba decirlo. Y hablaba de que esta Córdoba casposa, rancia y negacionista. Es que es increíble, es que le den las vueltas que le den los flamenquines, las pernoctaciones, pero además intercalándole una H donde no procede, ¿dónde? Para que suene mucho más el andaluz. Ahora, lo de las cofrades de la Magna Tabarra Infinita, pues otra obra de arte. Vaya. Y cuando habla de los cofrades, pues algunos los llaman narcocofrades, que no tiene por qué ofenderse la mayoría del mundillo de las cofradías, porque en realidad se refiere a un específico, a un específico tipo dentro de ese mundo que es narcocofrade. Es así, exactamente. Bueno, vamos a finalizar escuchando a Boadil, cuando Boadil llama a Gonzalo, y vamos a escuchar esto último. Más tarde, Boabdil llama en su ayuda a su amigo del alma, don Gonzalo, para que le ayude a recuperar el trono amenazado por su tío, el zagal. Nuestro caballero de la preciosa melena, tras un nuevo encuentro íntimo, le proporciona dinero y pertrechos para armar a las gentes del Albaicín, salir victorioso y recuperar el trono. Ambas cariñosas acciones, la entrega de Loja y la ayuda prestada por un cristiano, fueron muy mal vistas entre los orgullosos guerreros granadinos, que probablemente ya tenían la mosca detrás de la oreja, si no la tenían ya directamente lamiéndoles los turbantes. No sabemos cómo le sentaría a Boabdil que su amigo participara en la toma de Málaga, en la terrible escabechina que perpetraron los católicos y el fortunón que consiguió ganar la familia de don Gonzalo con la venta de sus correligionarios malagueños esclavizados. Parece que el amor lo perdonaba todo. Y ya llegamos al episodio bélico final, la toma de Granada. Se conoce perfectamente que el papel jugado por don Gonzalo en la mediación con su amigo del alma Boabdil fue definitivo. Durante un par de meses, noche tras noche, don Gonzalo se jugó el tipo colándose por un pequeño postigo que el emir mandaba dejar abierto y subía disfrazado hasta los aposentos reales de la Alhambra para regresar poco antes del amanecer. Estamos a finales de 1491 y los días son fríos, muy fríos. En los aposentos reales chisporrotean los braseros y el calor entibia las preciosas azulejerías y hacen brillar los altos mocárabes. Noche tras noche, entre retozón y retozón, se van cerrando las negociaciones que finalmente se materializarán en las capitulaciones que serán conocidas por las capitulaciones de Santa Fe. Todo se coció en aquellas estancias palatinas sin conocimiento del pueblo ni de los notables de la ciudad. Un buen día, el 2 de enero de 1492, se abrieron sus puertas y las tropas cristianas tomaron posesión de Granada antes de que nadie pudiese reaccionar. Bueno, pues... ¿Quedaba un poquito más, Ángel? ¿Sí? Vale. Pero del audio. ¿Del audio quedaba algo más? No. Sí, ya, pero ¿queda? Vale, perfecto. No, porque pensaba que de este audio quedaba algo más hasta que ya Boadil se va al exilio y bueno, pues se despide el gran capitán Gonzalo y Boadil. Tenía que ser una despedida triste, ¿no, Paco? Sí, debía de ser una despedida triste. De todas maneras, yo creo que Boadil se sentiría estafado con las capitulaciones de Santa Fe, porque lo engañaron como a chinos. Ahora los chinos son los que nos engañan a nosotros. Sí, pero sí. Que efectivamente tendría que ser triste. Y más luego después la madre, la arenga que le echó allí en el suspiro del moro, vaya, diciéndole, lloras como una mujer lo que no has sabido defender como hombre. Y luego sus propios, colegas se acabaron con Boadil. Sí. Bueno, yo sin embargo, fíjate que me gustaría recordar más a esa madre como la madre de Brian. ¿Tú te acuerdas, Paco, de la película de la vida de Brian? Claro que me acuerdo. Pues me gustaría recordar, pues, ha sido un chico malo y te he hecho una bulla de padre y monseñor mío, ¿no? Porque sobre todo si he descubierto que mi niño, qué disco lo me ha salido, Dios mío de mi alma, ¿no? Bueno. De todas maneras, yo creo que en ese tiempo de los árabes había muchos enjuagues y muchas historias entre uno y otro. Ahora te ayudo yo a ti, ahora te ayudo yo a ti, y luego tú a mí, y yo guerreo en contra de este, guerreo en contra del otro, por intereses comerciales. Este país nuestro surge de un interés de, digamos, lo que llaman ellos la unidad de la patria, eso surge de un interés comercial de casarse de un reino con otro reino y tratar de quitarle a los otros que llevaban aquí ya 800 años por quitarle su territorio, pero todo por el dinero y todo por los intereses, que no son pensando, pues voy a hacer un gran país que se llamará España. No, no, mire usted, a mí me interesa esto porque si yo hago un pacto con este y hago un pacto con lo otro, yo voy a ganar más, le voy a cobrar luego. En fin, lo de siempre. Lo de siempre, Paco. Ha sido un placer, Paco, estar aquí hablando, escuchando a la semblanza. La pena es que, no tengo buena audición y tengo que hacer unos esfuerzos enormes porque estoy como bajito y algunas cosas no oigo. Pero muchísimas gracias por haberos acordado de mí. Y un placer, bueno, pues es nuestra pequeñita forma de acordarnos de Manuel, que será inolvidable todo este trabajo que hizo aquí en Paradigma Radio, pero será inolvidable, bueno, pues los libros que publicó y las relaciones de amistad como la que tuvo contigo y con Conchi, ¿no? El cielo de las personas yo creo que está en el recuerdo de las mismas. Así es. Digo el cielo porque yo no soy creyente y cuando entregué uno la cuchara se acabó lo que se daba. Eso. Pero el que está en el cielo, el de los cristianos, es porque te acuerdas de él con la nostalgia y con el cariño que nos acordamos nosotros de las personas que queremos. Pues así es, un recuerdo a Manuel Aracén y a toda su familia. Y muchísimas gracias, Paco. Paco Muñoz, a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Agradecido, Paco. Un saludo fuerte. Que me acuerdo. Sí. anda, que me parece a mí que te has tenido tú que fumar un colocotroco antes de llegar. Fumo hace ya 40 años, pero es verdad, sí. Un abrazo a todos. Grande para ti también. Muchas gracias, adiós, Paco. Adiós. Hasta pronto, Paco. Adiós. Bueno, pues... Bueno, como decíamos al principio, un momento especial y en este recuerdo a Manuel Aracén y a Paco, que está con nosotras aquí todo este tiempo. Muchísimas gracias también. Y tú querías decir algo, sí, ¿no? Sí, bueno, yo quiero... ¿os parece? ¿Cómo os ha parecido? Qué lástima que no hayamos abierto el canal de Facebook para una comunicación más inmediata, que nos hubierais ido contando por el camino. Pero bueno, de cualquier manera, entiendo que si os conectasteis a las 6 de la tarde y habéis estado con nosotros hasta casi las 8 que van a dar ya mismo, os habréis dado cuenta que el programa ha sido entretenido, ha sido interesante e incluso cómico, ¿no? Esta parte final ha sido divertida y ha sido emotiva en el recuerdo de una persona querida. Vamos a cerrar el programa de hoy y os lo vamos a hacer con el recordatorio de que el próximo jueves, aunque nosotras estemos aquí en el programa, pues como siempre, haciendo lo posible una tarde amable, el próximo jueves es 25 de noviembre. Como cada 25 de cada mes, especialmente el de noviembre, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de las Mujeres celebra la tradicional manifestación contra la violencia machista. Este año, como viene siendo ya una letanía año tras año, volveremos a salir de la glorieta de la Cruz Roja a eso de las 6:30. Y bueno, pues el recorrido concluirá en la puerta del Ayuntamiento. Y este año, bueno, pues es un año especialmente triste dentro de esta singladura de dolor y de violencia, porque se conmemora el asesinato de Ana Orantes. Ana Orantes fue la primera mujer que se atrevió a denunciar públicamente la violencia ejercida por su marido y que gracias a su denuncia cambió el tratamiento a las víctimas de violencia de género. De lo privado se pasó a lo público, ¿no? Y por su testimonio fue asesinada aquel 17 de diciembre de 1997. Parece, algunos lo guardamos en el recuerdo, porque aquello fue un programa en Canal Sur, yo lo recuerdo muchas veces, de haberlo visto una y otra vez. Y desde entonces hasta ahora yo creo que el trabajo de empoderamiento, de denuncia y de visualización de que eso es intolerable, yo creo que ha calado en la sociedad, en nuestra sociedad, de forma que esta punta de lanza no puede dejar de seguir ejerciendo presión para que quien todavía no sea capaz de darse cuenta recapacite, porque nadie tiene derecho sobre nadie en condición del género. Pues así es, así es. Estaremos aquí el jueves próximo y con alguna novedad, ¿no? Pues sí, claro que sí. Como cada jueves, y espero que esta semana tengáis una buena semana, que nosotros vamos a intentar tenerla también, ¿no, amigo? Encantado, porque además creo que vamos a tener que sacar el chubasquero y el paraguas. Así es que, señoras y señores, que estamos ya en diciembre, que se note que haga frío y que nos caigan chuzos de punta. Un abrazo para todas y nos volvemos a ver. Hasta pronto.